un poco de la luz que viene del Señor te ayuda a reconocer su tierno amor. Con eso bastará para tener valor y sentir el respaldo del Consolador. Te ayudará, te acompañará y con su amor Él te guiará, te ayudará en toda situación. Él te hablará, préstale atención con un poco de fe y algo de oración. Podrás sentir su amor en tu corazón. Con eso bastará para tener valor y sentir el respaldo del Consolador. Te ayudará, te acompañará y con su amor Él te guiará, te ayudará en toda situación. Él te hablará, préstale atención. Te ayudará, te acompañará y con su amor Él te guiará, te ayudará en toda situación. Préstale atención, un poco de la luz que viene del Señor te ayudará a reconocer su tierno amor. Te ayudará, te acompañará.